especial Semana Negra. Escucharemos las voces de Juan Carlos Monedero, Paco Ignacio Taibo, Revista Mongolia, Javier Crudo y Pino Cacucci. A partir de estos momentos, en Radio Crash, especial Semana Negra. Comenzamos con la entrevista con Pino Cacucci, autor de la novela En cualquier caso, ningún remordimiento, una novela publicada en el año 94 en Italia, pero que ha sido publicada aquí por la editorial Hoja de Lata recientemente y que se presenta también en la Semana Negra. Bueno, pues estamos con Pino Cacucci, escritor italiano ya veterano en la Semana Negra, conocido ya desde hace muchos años, y que ha venido a presentar su, bueno, no su último libro, porque no es el último libro, ¿no? Pero el libro que se ha publicado más recientemente en el Estado español de él, en cualquier caso. En cualquier caso, ningún remordimiento. Cuéntanos. Así, ¿de qué nos habla este libro? En forma de novela habla de hechos reales que han ocurrido allá por los primeros años del siglo XX. Y es la historia de la banda Bonneau y sobre todo de Jules Bonneau, o sea, un grupo de anarquistas de principios del siglo que decidieron de pasar a la acción. Y no eran terroristas, pero decidieron que los bancos eran el enemigo, los bancos eran los responsables del malestar social, de los estragos en la vida cotidiana de los trabajadores, algo que pasaba en ese entonces. Ahora ya los bancos son realidades muy buenas, muy positivas, ya no hacen estas cosas, ¿no? Ya sabemos. Y bueno, es también muy simbólico lo que hacían. Digamos que yo reconstruí toda la historia, todos los personajes de la novela son realmente existidos, y no es solamente la historia de Jules Bonneau, que desde joven se enfrentó a una vida muy dura, ya desde niño trabajaba en una fábrica en el sector de la fundición del acero. Ya era huérfano de su mamá, tenía un papá que era también obrero, él, y una situación muy desesperada. Y muchas veces en su vida, ya desde joven, intentó de rescatarse, intentó de ser un buen trabajador, pero no soportaba lo que vivía y lo que veía a su alrededor. Digamos que podría ser, hubiera llegado a ser como un sindicalista que se preocupaba de la situación absolutamente inaceptable de las condiciones del obrero en ese entonces y de los mineros además. Pero por su interés por el anarquismo, comenzaron a ficharlo como anarquista, subversivo, entonces lo despedían, y todos sus intentos de ganarse la vida trabajando han sido inútiles. Hasta que formó parte de los que eran los anarquistas ilegalistas, o sea, que habían decidido de pasar a la acción porque esperar la revolución mundial o social, que la revolución de las masas, pensaron que ya la vida se iba, ya pasaban los años y no cambiaba nada. Y claro, esto creó un debate muy fuerte, un problema enorme en el movimiento anarquista que era bastante fuerte en ese entonces también en Francia, y porque por la mayoría del movimiento ellos estaban haciendo un daño al movimiento, a los que entendían la revolución anarquista social como algo que pasaba a través de la conciencia de las masas, de la toma de conciencia. Pero siempre hubo alguien que decía, sí, pero yo ya me cansé de esperar y la vida es un asco. Entonces me procuro una pistola y voy a castigar a los que son los verdaderos responsables. Ellos no es que mataban como así haciendo atentados, nomás asaltaban, atracaban bancos y hubo algunas veces que mataron a policías porque se enfrentaron con ellos. La historia de Bonneau es la historia de un hombre muy sensible y eso me atraía, intentar de contar como a veces alguien que... Él no pasó a la historia, se quedó en la crónica como un criminal, ¿no? Como el enemigo público número uno de la Francia, de París sobre todo, del comienzo del siglo XX. Contar como a veces una persona muy sensible, porque él era un hombre muy sensible, llega la violencia porque no te queda otra, porque no te dejan ninguna vía de salida. Y luego es también un intento de contar la otra cara de la Belle Époque. Hasta nosotros llegó una imagen de esa época que llamamos Belle Époque, que es muy, muy positiva, muy alegre, hasta muy alegre, o sea, de artistas, café chantant, bailarinas, una época muy creativa. Y no, todo lo contrario, o sea, aparte la vida que podían llevar los artistas, pero había la mayoría de los que tenían que trabajar para sobrevivir, y sobre todo muchísimos que desempleados que se morían de hambre y vivían en la calle, y había motines y protestas que se acababan con el ejército, llegaba la caballería con los sables, y entonces la otra cara a lo mejor es la verdadera cara de la Belle Époque, que era muy poco bella como época. Y Bonneau y su banda han sido protagonistas, digamos que sí, que por un detalle pasaron a la historia más de la criminología, porque él ha sido el primero con sus cómplices, sus amigos del alma, otros anarquistas, a hacer un asalto a un banco con el automóvil. Eran las primeras automóviles entre 1910 y 1912, y él ha sido el primero que usó un automóvil para asaltar un banco, ¿no? Para escaparse después de haber asaltado el banco. No sé si llegaste a la figura o a la historia de Bonneau por sí misma o por toda la vinculación que tenía el movimiento anarquista de la época, si tu interés, porque siempre te has interesado en el movimiento anarquista. Viene de mi interés. Y hemos leído alguna reseña donde habla de la historia de Bonneau como muy asépticamente, parece como que la cuenta tal, pero en otras donde dice, describes el movimiento anarquista del momento como algo importante y algo que estaba desarrollándose en aquella época. No sé si en tu idea al escribir la novela era más novelar la vida de Bonneau o también dar a conocer esa parte del movimiento anarquista. Las dos cosas, pero claro, con un interés muy fuerte de contar esa época, de contar un pedazo de historia del anarquismo. Yo tengo este interés desde mi adolescencia, cuando me acerqué a los ideales anarquistas y comencé a leer, a conservar esos libros. Por suerte, yo he cambiado no sé cuántas casas, porque en los años de estudiante cada año cambiaba una casa, pero en tantas mudanzas nunca he perdido esa caja con todo lo que estaba acumulando ahí de los pocos libros que había que hablaban también de la banda Bonneau, de muchas revistas anarquistas italianas pero también francesas, y recortes. Y poco a poco, llegando ya, cuando yo ya tenía como unos 30 años, ya escribía, ya había escrito otros libros y publicado, me puse a hacer una búsqueda más seria, más profundizada. Pensé, bueno, si voy a escribir un libro sobre esto, a ver cuántas cosas puedo juntar. Hasta cierto punto no podemos saber los detalles de muchos eventos, de la vida de Bono y de los otros que estaban con él, pero hay, por ejemplo, un involucramiento de un personaje que se volverá muy famoso, Víctor Serge, que en ese entonces tenía su verdadero apellido, Víctor Kibalchich, ruso, francés, era un revolucionario que quedó en la historia universal de la literatura con su obra, y autor además de Memorias de un revolucionario que yo he crecido en la adolescencia, en mi juventud, leyendo libros como estos. Y entonces, después de haber juntado mucho material, pensé, bueno, es imposible ya reconstruir una biografía o un libro histórico, digamos. Mejor hacer una novela, porque me daba la libertad de contar los estados de ánimo, las frustraciones, las humillaciones que han sufrido estas personas, y sobre todo los diálogos entre ellos. Y la única manera era adoptar la forma de una novela, donde todo lo que pasa realmente pasó, pero con la libertad de inventarse hasta cierto punto escenas, diálogos, o sea, esos detalles que resucitan un poco la vida de los personajes, que fueron personas. Hablabas antes de tu época de estudiante, también hemos leído que los estudiantes en Italia, en las movilizaciones del año 2012 contra el Plan Bolonia, utilizaban portadas de libros de escudos y también utilizaban la portada de tu libro, ¿no? Junto sí. a autores como Platón, como no. los grandes libros, ¿no? Como La peste de Mario Camus. Sí. ¿Qué supuso para ti el ver eso? Antes que nada, una gran satisfacción, porque es como un tren de unión, ¿no? Es algo que me liga. O sea, yo en los años 70 participé como militante en el movimiento. Claro, estaba con los anarquistas, pero de forma sectaria, y lo viví todo el movimiento. Además, me fui a Bolonia porque era la ciudad donde la parte del movimiento era más creativa, más, no sé cómo decir, pero menos violenta, hasta que mataron a un compañero de nosotros, los carabineros, y entonces ahí se desató una violencia de 3 días de barricadas. Cerramos todo el centro de la ciudad y resistimos 3 días hasta que nos mandaron contra los tanques. Digo, eso se perdió en la memoria de Italia, y a lo mejor no se sabe fuera de Italia, pero para batir las barricadas, después que mataron a un estudiante de medicina que se llamaba Francesco Lorusso, así disparando a mansalva, o sea, en una manifestación, bajaron de las camionetas y comenzaron a disparar. Y nos mandaron los tanques, o sea, con cañones y todo. Entonces, ahí sí. Y no será casualidad que después de eso, o sea, cuando se acabó ese movimiento por la gran represión que hubo, surgieron muchos escritores. O sea, yo creo que muchos de nosotros, nacisteis por un tiempo, ahí en sí, esas movilizaciones. Por un tiempo nos encerramos en nuestras cuevas y comenzamos a escribir, pero era imposible contar esa realidad. Pero a través de otras formas también contamos. Por ejemplo, yo siempre tenía presente lo que hemos vivido en los años 70 y sobre todo en el 77, haciendo la comparación con lo que era el movimiento anarquista de comienzo de siglo. Y hoy ver que los estudiantes de hoy, que tuvieron esa idea genial, o sea, de transformar los escudos en portadas de libros, que tiene un valor enorme, porque cuando la policía ataca y golpea para romper el frente de la manifestación, están pegándole a la cultura, le están dando golpes y disparan lacrimógenos en contra de libros. Simbológicamente es muy fuerte, o sea, ellos son los brutos que atacan la cultura, y los estudiantes van, por supuesto sin armas, pero defendiéndose con un escudo que es un libro. Y ver que en todas las manifestaciones, entre clásicos, entre novelas muy famosas, siempre hay un escudo que dice "in ogni caso nessun rimorso", que es el título en italiano, y "mi nombre abajo". Yo creo que muchos policías de los ¿cómo se llama? Los ahí especiales en contra de los motines, antimotines, ¿no? Yo creo que ni saben quién soy, pero si algún día descubren que soy yo, dirán: "Ah, eres tú el cabrón que siempre está ahí enfrente", porque siempre lleva mi nombre ahí abajo de la portada. Y claro, es algo que me da, no digo que me da una responsabilidad, pero muchas veces siguen invitándome en situaciones en la universidad o hasta en la escuela secundaria, preparatoria, para siempre hay una parte de los jóvenes que se ve que le atrae mucho la historia del pasado para hacer comparaciones con el presente. Y seguramente también de un lado el título es como un lema, es como una, ¿cómo decirte?, una manera de una afirmación, ¿no? O sea, en cualquier caso no voy a tener remordimientos. Y también, pero le interesa la historia que yo cuento. La historia que tú cuentas, no sé si tiene, salvando las distancias, pero cierto paralelismo por la situación que se vivía en aquella época con la situación que se vive ahora a muchos niveles, sobre todo en los países del que vienes tú, en el que estamos aquí, los países del sur de Europa, ¿no? A lo mejor Grecia con mayor tragedia, el vivir un poco esas situaciones, ¿no? Yo cuando te escuchaba hablar y leía cosas sobre la situación ante la cual Jules Bonnot se rebeló, ¿no?, y luchaba, no era solo una cuestión de la figura del atracador o de, bueno, pues todas esas curiosidades que se movieron alrededor de la banda, sino el rebelarse contra la injusticia de lo que estaba viviendo, ¿no? No sé cómo ves tú ahora que pudiera haber algún Jules Bonnot en esta época. Bueno, de un lado, así instintivamente digo, espero que no, porque al final Jules Bonnot acabó muy mal, o sea, acribillado de balazos, y todos los otros, los que agarraron vivos, lo mandaron a la guillotina. Entonces, o sea, un joven le diría: toma en cuenta que el poder luego te aplasta, si lo desafías de esa forma. Es un suicidio. De otro lado, es una época bien rara, porque estamos viendo que hay humillaciones y abusos verdaderamente insoportables, pero es como si se acabó la esperanza de poder cambiar algo. Yo veo mucha desesperanza en la realidad de hoy. Y por cosas menores, hace 30 años había una rebeldía muy fuerte, y ahora yo veo mucha resignación. Y un ejemplo muy fuerte es el número de suicidios entre desempleados, o sea, obreros que perdieron el trabajo, pero también pequeños empresarios, artesanos. Acaban su vida en el silencio total, ya ni hablan de eso en los noticieros. Y entonces siempre pienso, pero si llegas al punto que te matas tú, ¿por qué no encuentras la manera de dejar una huella diciendo: me destruyeron la vida, no es por mi culpa, toda mi vida he trabajado, siempre he sido honesto, nunca he robado, y los ladrones destruyeron mi vida, los corruptos, los bancos, etcétera, etcétera? Pero al final, en estos años, yo veo eso, o sea, una desesperación que llevó a la impotencia total. Sí, claro, siempre hay movimientos que surgen, duran un tiempo, luego hay que sobrevivir y cada quien se va por su lado. Ahora, ¿cuántos jóvenes se van a otros países, no? Hay más emigración que rebeldía, más emigración que rebelión. Pero es comprensible, o sea, toda la historia del siglo XX nos cuenta de intentos de cambiar las cosas, y al final aquí estamos. Y entonces no puedo reprocharle nada. Si a veces, con mucha tristeza, cuando estoy en alguna situación pública con jóvenes, acabo diciendo, mira, si tienes 20 años, lo único que puedes hacer, vete, porque el mundo es grande, que encontrarás algo, porque aquí no te dan ninguna esperanza, por lo menos la situación de Italia, como es ahora, no da ninguna esperanza a un joven de 20 años, o de menos. Casi como aquí, más o menos. Me imagino. Queríamos aprovechar ya que estamos hablando contigo para que nos contaras un poco en qué estás trabajando ahora o qué has publicado recientemente. Sí. Porque el libro del que estamos hablando, como decíamos, aunque se presenta, lo escribiste hace ya... En Italia sí, salió en los años 90, entonces en 94. No, acaba de salir un libro nuevo que lleva 10 días de vida. Se titula Mahahual, un título muy raro, pero es el nombre de un pueblito en México. Yo he escrito mucho sobre México, es parte de mi vida, he vivido años allá, vuelvo cada año a México, ya mitad de mi vida está en México, tengo muchos amigos allá, Paco Taibo es uno de los primeros que conocí allá. Entonces siempre cuando vuelvo a México encuentro algún estímulo para contar una historia. Este Mahahual cuenta, partiendo del pueblo de Mahahual, que es el último de Yucatán, luego hay la frontera con Belice, ahí se acaba México, es un pueblito que era de pescadores, ahora está intentando un pequeño desarrollo turístico, ojalá siga así, o sea, consciente, sin usar demasiado cemento, pero es un ejemplo de resistencia en contra de la contaminación, ahí es un pedacito de paraíso con el arrecife, la barrera coralina. A la espalda tiene la selva de manglares, playas blancas, o sea, así como uno la ve en una postal y piensa, ah, quiero ir ahí a pasarme un mes, pero es un paraíso amenazado por el infierno de la contaminación de plástico, o sea, por un capricho de las corrientes, que no es un capricho, pero así es la naturaleza, las corrientes del Océano Atlántico dan tanta vuelta y al final todo el plástico que flota llega en esa parte de la barrera coralina y todas las mañanas al amanecer muchos habitantes de Mahahual van a la playa y quitan todo el plástico que llegó del mar. Y yo mismo fui testigo, o sea, es cierto que es plástico que viene de tres continentes, la mayoría de Norteamérica y Canadá o del sur, de Venezuela, Colombia, Brasil, pero también de Europa y de África, porque el plástico no se destruye, sigue flotando y lleva meses o años, pero antes o después llega allá. Y entonces era una forma también de contar cómo nuestro, llamámoslo, estilo de vida está destruyendo lugares tan lejanos porque echamos plástico al mar y estamos haciendo esto. Pero también para el contador de historia es muy interesante la zona porque era una zona de corsarios, piratas y también encontré un par de figuras de piratisas, de piratas mujeres. Uh-huh. Entonces ahí cuento a la manera un poco salgariana muchas aventuras de esos corsarios y piratas. Y luego para acabar con lo que estoy haciendo, yo dedico mucho tiempo de mi vida a la traducción. Y ya casi estoy dedicando más tiempo a traducir los libros de los otros que a escribir mis libros. Pero me fascina y me apasiona mucho traducir. Acabo de traducir la novela de Rafael Chirbes, La orilla, que me apasionó, me cautivó. Yo creo que es o sea, ojalá tuviera más enseguida libros así que traducir. Y espero que los lectores italianos comprendan el valor que tiene esa novela. Y ahora estoy traduciendo otra de un autor mexicano que voy acabando, o sea, eso es en este momento, me estoy dedicando mucho a la traducción. Para acabar, Pino, queríamos preguntarte, ¿te sorprendió que una editorial pequeñita, asturiana, que está empezando, se interesara por tu libro de la historia de Jules Bernat? De un lado me sorprendió, del otro pensé, bueno, Gijón, ya, después de tantos años, ya llevo como 20 años conociendo, gracias a la Semana Negra, y un par de veces vine también por el Salón del Libro Iberoamericano. Paco Taibo y Luis Sepúlveda son entre mis mejores amigos, son como hermanos, y entonces gracias a ellos, porque Sepúlveda vive aquí en Gijón, al final tengo que decir que Gijón es la ciudad de España que mejor conozco, porque al final cada dos, tres años vuelvo. Y entonces saber que una pequeña editorial de Gijón se interesó a ese libro, que yo considero el mejor que yo he escrito, o sea, si tuviera que decir cuál es el libro mejor en el sentido que me resultó más apasionante, más, no sé, por muchos motivos, y de un lado me sorprendió, del otro pareció ser como un destino que se cumple, o sea, Gijón me está dando, y sí, lo que sí me sorprende es la gana que le están poniendo, me están dando satisfacciones mucho más grandes de otras editoriales grandes, digamos, entre comillas, porque están saliendo muchas reseñas, me están haciendo muchas entrevistas, o sea, ahí se ve el trabajo apasionado, o sea, cuando no es simplemente un oficio, bueno, lo hago como hago tantas otras cosas, salió un libro, bueno, que se lo arregle, ya veremos si solito camina o si se muere mañana. No, ellos están haciendo unas cuantas cosas, que todavía no son muchas, pero en cada una le ponen una atención que resulta, que está dando resultados, entonces, bueno para mí, pero yo espero que como editorial tengan la satisfacción que merecen, porque de veras están más que trabajando, le están poniendo mucha pasión. Muy bien, Pino Cacucci, un placer de nuevo hablar contigo después de no sabemos cuántos años, pero, muchos años. Pero estábamos ahí en una carpa hablando de antimilitarismo. Estábamos en otro momento. Serán 20 años, pero es un verdadero placer. Aquí cerquita estábamos también el haber hablado contigo de nuevo. Y los haber, astilleros de ese entonces. Haber compartido este momento y nada, esperemos tanto para ti como para Hoja de Lata, la editorial, que sea todo un éxito y que, bueno, que funcione el libro, porque la historia merece la pena. Eso sí que lo tenemos claro. Ojalá que sí, ojalá que sí. Un saludo a todas y todos. El pasado domingo, Juan Carlos Monedero y Paco Ignacio Taibo mantuvieron un cara a cara donde comenzaron hablando del autor americano Howard Fass, el autor de Espartaco, entre otras obras. Y bueno, la conversación derivó en la relación de los clásicos de la literatura y su relación con la política. Escuchamos las palabras de Paco Ignacio Taibo y Juan Carlos Monedero. Sobre toda esta experiencia del cúmulo, del horror, y me puse a reflexionar sobre por qué yo era muy tres mosqueterista. Bueno, primero porque había demostrado que mi maestro de aritmética de la enseñanza básica se equivocaba, porque los tres mosqueteros son cuatro, ¿no? Lo cual demostraba que la aritmética era una ciencia inexacta y la literatura era una ciencia exacta. El segundo argumento pro tres mosqueteros era, a ver, son maravillosos espadachines, se la pasan repartiendo mandobles a lo largo de dos terceras partes de la novela, y luego adoptan como tema central de sus vidas proteger la honra de una reina medio puta que anda poniéndole los cuernos a su marido con un embajador inglés, ¿no? Y además medio traidor a la patria, ¿no? A partir de eso mi relación con la monarquía siempre ha sido defectuosa, no me crea ningún amor, soy de raíz republicana desde pequeñito y sigo siéndolo, y bueno, después de ver los monarcas que nos han tocado en este planeta, absolutamente confirmatoria, pues, ¿no? Y bueno, todo eso al servicio de la reina para rescatar los arretes, recuerdan los tres mosqueteros, no sé, los arretes que le da Buckingham y entonces emprende de amor y hay que irlos a rescatar a Inglaterra y traerlos de vuelta, juro que, Mauricio, que me voy a controlar. pues suelo hablar para donde me va calentando la mente. Y entonces... defender la honra de una reina medio piruja, como decimos en México, es como poco argumento, es poco sólido, ¿no? Tanta emoción, tanto uno para todos, todos para uno. Pero, dije, no, aquí hay que hacer una lectura más profunda, por algo me conmovió tanto cuando yo era niño. Dije, claro, porque el malo es un cardenal. Ya para esos momentos yo había decidido que mi relación con la Iglesia Católica era nula, hasta que, uno, dejaran fumar en las iglesias, dos, repartieran los bienes del Vaticano. Yo en aquella época no fumaba, pero sabía que iba a fumar mucho, entonces en previsión dejé la Iglesia Católica y bueno, los bienes del Vaticano jamás los repartieron por muchos pobres que hay en el planeta. Ahí los tienen guardados y hasta fundan bancos como el Ambrosiano, ¿no? Total que el malo era el cardenal. Y en 20 años después, el malo era otro cardenal. Primero Richelieu, luego Mazarino, pero era la misma simiente. Entonces yo dije, no, bueno, aquí hay una componente anticlerical correcta. Los malos eran los buenos los mosqueteros, los malos los guardias del cardenal. Y luego, discutiendo de nuevo con Miguel Bonazo, donde yo aportaba mi teoría de por qué los tres mosqueteros era progre, me dijo, no, Paco, no entiendes nada. Lo progre es el todos para uno, uno para todos. Es esta sensación de fraternidad que construye en el lector la novela. La idea de que hay pacto inviolable, que cuando das la mano empeñas tu palabra. La idea de que existe la palabra. Vivimos en una sociedad tan pervertida que ha convertido la palabra en contrato. Y si no hay contrato, ¿no? Como si el contrato, que es papel escrito con firma, fuera superior a dar la mano a alguien. Vivimos en una sociedad donde el honor está perdido. Absolutamente no hay honor. Mire, si tú das la mano y dices voy, vas. Y si dices tengo, tengo. Y si dices doy, doy. ¿No? ¿Qué valor superior hay a esta esencia primitiva de mi palabra? Mi palabra. Como dicen las rancheras mexicanas, con otra de mis fuentes de sabiduría, mi palabra es la ley. Lo que yo digo lo firmo, y lo firmo metafóricamente. Bueno, esa era la virtud de los tres mosqueteros. Traté de encontrarles virtudes a Peter Pan, y no se las encontré fácilmente. Entre otras cosas porque no me gustan los calzoncitos verdes que se ponen. Pero sí las encontré en El Conde de Montecristo. Uy, ahí sí estaba potente la lectura política, que era, lo joden, le quitan a su mujer, le quitan su barco, le inventan una conspiración, joden a su papá, lo meten a la cárcel, en una cárcel de alta seguridad, le fabrican un complot, y luego se escapa, nada vigorosamente, adquiere un tesoro, ¿y qué hace? Pone una tienda de abarrotes, inaugura una cadena de supermercados, ¿se va a gastar la plata que consiguió del tesoro en Monte Carlo? ¡No! Saca la lista de los hijos de puta, la lista, y uno por uno, a darles hasta por detrás de las orejas, a destruirles la vida. El derecho a la venganza de una sociedad es sagrado. ¿Eh? Sagrado. Resolver en el cuerpo es producir justicia donde hubo injusticia. ¿Sí? Es que los malos se jodan. Porque méritos han hecho para que se joda. Y muchos méritos, además. ...de héroes de España. ¿Por qué los últimos héroes de nuestro panteón son Daoíto y Velarde, de la Guerra de la Independencia? ¿Por qué no está esa gente que se lo jugó todo? ¿Por qué no está en nuestros relatos, en nuestra memoria? ¿Por qué no está en nuestra literatura? Y ahí aparece otro elemento que es muy caro, por lo menos a mi formación política y a mi formación sentimental, que es la poesía. Pues que ya no nos acordamos que crecimos con Machado, que crecimos con Serrat ayudándonos a memorizar poemas de Miguel Hernández, que empezamos a conocer junto con a León Felipe, con Paco Ibáñez, que empezamos a conocer a nuestros exiliados. Tenemos que recuperar toda esa memoria, porque si no vamos a tener la sensación de que estamos inventándonos todo de cero, y no es verdad. Y una cosa que aprendí en América Latina era cómo, para poder armar su insurrección, para salir del modelo neoliberal, tuvieron que reescribir su historia. Chávez, una de sus luchas principales fue sacar a Bolívar del panteón de héroes muertos y convertirlo en un héroe vivo, convertirlo en una referencia para alimentar las luchas de hoy. Fijaos que ese loco de Chávez, un Quijote, ese señor regalaba libros a su gente. Vaya dictadores que regalan libros. ¿Cuáles son los dos libros que más se regalaron en Venezuela? El Quijote y los Miserables de Víctor Hugo. Yo tengo mi ejemplar. Los Miserables. ¿Pero qué dictaduras son esas que te regalan? Un millón de ejemplares de los Miserables, ¿no? Regalando. Entonces, fijaos, os diría que tenemos que hacer esa reflexión y entender que a mí me gustaban de los Tres Mosqueteros que D'Artagnan se enamoraba de una plebeya, de una criada. A mí me gustaba. Se lo pasaban. Era una criada aristocrática. Bueno, negociemos, era sirvienta. Una sirvienta. Parecía que estaba bien, ¿no? Hay una cosa, fijaos, que yo me he dado cuenta también en mi formación literaria, que tenía desde pequeñito una cierta querencia por los perdedores. Me gustaban. Cuando he sido más mayor he leído a uno de los grandes heterodoxos. ¿Sabéis que antes he mencionado a Antonio Gramsci? A mí me gustan los marxistas heterodoxos. Los marxistas ortodoxos son muy peñazos, ¿no? son muy lineales. Y yo siempre cito a un marxista venezolano, encantador, borracho, filósofo caribeño, Ludovico Silva, que decía que si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos, ¿no? Y cómo nos invitaba a una lectura de Marx desobediente, una lectura de Marx desde otros ángulos. El otro gran heterodoxo que creo que nos va a alumbrar mucho junto con Gramsci va a ser Walter Benjamin. Walter Benjamin decía que hay que cepillar la historia a contrapelo. Hay que cepillar, si tú cepillas la alfombra en la dirección del pelo, se queda todo escondido. En cambio, si tú cepillas la alfombra en la dirección contraria, salta todo lo que está escondido, salta la intrahistoria que decía el bueno de Unamuno. Yo creo que, fijaos, si es cierto lo que os planteaba antes, de que tenemos que poner en marcha esa ecuación de doler, saber, querer, poder y hacer, tenemos que cepillar la historia a contrapelo. Y para que el polvo no nos ahogue, yo creo que tenemos que hacerlo buscando en la literatura el relato de todo eso que nos va a permitir respirar mejor. Así que si ayer decía que en un mundo tomado por unos medios de comunicación, que son empresas de medios de comunicación, tenemos la obligación de volver a ser poetas, empecemos con la obligación todos y cada uno de nosotros de escoger al poeta que vamos a tener siempre en el bolsillo, para que cada vez que dudemos o cada vez que creamos que nos faltan las fuerzas, saquemos a ese poeta y nos dé la fuerza que nos falta. Son las 11 de la noche. Por último, ya para cerrar este programa especial dedicado a la Semana Negra, vamos a escuchar algunos fragmentos de la conversación, la entrevista mantenida por los embajadores de la revista Mongolia con Javier Crudo, también el pasado sábado, en la carpa de encuentros del recinto de la Semana Negra. Es una idea muy loca. La primera pregunta para Javier Crudo, a lo loco. ¿Qué piensas de la cobertura mediática de la coronación? Estuvo floja, ¿no? Yo la verdad es que apenas lo vi en los medios. Ha pasado desapercibida como noticia. No me esperaba que los medios estuvieran tan miopes ante un hecho histórico tan importante como ese. Y la verdad es que ha sido además una cobertura mediática muy reposada, objetiva, manteniendo la tranquilidad y la distancia con la monarquía. De hecho, se ha podido escuchar un discurso republicano muy poderoso en todos los medios. Ha estado la información, creo que perfectamente objetiva. Ha sido información perfectamente ponderada y moderada. Ahí está. Muy bien. Entonces, cuando es verdad que ahora tenemos Es verdad que ahora tenemos un rey muy preparado. Los que no estamos preparados somos nosotros. Y uno distal que además con la monarquía que es digna de elogio como ejemplo periodístico. Ha sido menos como la distancia que ya tiene la copia, más o menos. Bueno, sí. Pero esta pregunta que hemos tenido de él, que es un profesor universitario, para mantener y yo vamos a hacer una pregunta que realiza con la filosofía de la que vamos a hablar de Heidegger. Me alegra que saque esa gente de la colación. Pero ya estaba charlando. Buena cerveza, no la tomo. Atenta la pregunta. Javier. ¿La sed o la nada? Me alegro de que hiciste esa cospedal. Me alegro de que hiciste esa cospedal. ¿Somos nosotros o la nada? ¡La nada, la nada! Pues yo la digo, como decía que existe, cojo la nada. Y luego decía ya, pero la nada también somos nosotros. Ay, Pedro Ruiz, a tomar por el culo. Cosa importante, aparte de que me estoy mojando con una copa. La gente que se quiera sentar por aquí delante se puede sentar en el suelo. Pasáis y hacemos como un concierto de Iván Páez. Alguien que me traiga un palio. Madre mía, la mía. No, o sea, porque en la mesa no. Volvería siempre en el medio del espectáculo. Siempre. Vamos a hacer una cosa importante. Que es que normalmente siempre preguntamos nosotros, pero vamos a hacer una cosa que yo creo que merece la pena, que es que vosotros preguntéis. Vaya lío. Sí, sí. Vamos, por favor. Y para eso vamos a entregar unas cuantas preguntas. Porque sabemos que hay muy nada. La gente se reparte preguntas. Preguntas espontáneas. Le preguntar, luego te pones al final, tenemos a la mesa de la mano, y ya nos vamos a un a ver qué preguntas tenéis por ahí. Por ejemplo, veo en primera fila a alguien que quiere preguntar algo muy inteligente. Por favor, que alguien pregunte algo inteligente. ¡Alto! Ahí está. Ahí. Primero la dama. Primera fila. Adelante. Hola. Oye, Javier. Dime. De Ángeles, ¿qué te gusta más? ¿Su calidad como periodista o como cubano? De Ángeles, ¿qué te gusta más? ¿Su calidad como periodista o como ron cubano? Me alegra que me hagas esta pregunta. La verdad es que lo que más me gusta es su calidad como periodista cuando consume y bebe ron cubano. Aunque he de decir que ya es más de beber gin tonics. Pero creo que lo que habría que alabar es parte de su calidad humana. Otra pregunta. Otra pregunta. El señor Calvo, que tiene una calva estupenda que refleja con el techo. Bueno, Javier, el director de mi medio me obliga a preguntar estas cosas. Eso es. Y es eso no ocurre en ningún medio. Jamás. ¿Quién te afeita las patillas? ¿Quién te afeita las patillas, Javier? No, me las afeito solo. Y tengo además un casco como el pelo de los clics, que me lo coloco perfectamente y por aquí me pasa una podadora y queda así. Así de bien como es. Muy bien, veo que las preguntas están siendo muy inteligentes. No, otra pregunta a la señora por aquí. Este es el nivel que vamos a tener. Es grande, ¿no? Vamos calentando. Otra por ahí, la señora, venga. Lea usted. ¿Eres estudiante de las 7? ¿Perdón? ¿Qué asturiano de las 7? La pregunta es, Galán, ¿qué asturiano me das que te a mí? Como conozco a muchos, soy de Oviedo, y obviamente ya lo ha dicho un señor antes que yo lo diga, me da puto asco Francisco Álvarez Cascos. Amigo de la Eres a mí lo que me fascina de Álvarez Cascos es que hace 3 años, no, 35 años que no se ve el pene. Esto es lo que más gracia me hace. Pero a mí me hace realmente como suda. Como suda, como está, como antes. A mí me gusta que suda, suena muy bien. Un tío que es un pastel, tengo un partido que se llama fuck. What the fuck. Yo le pondría, si no era mi partido, yo le pondría masturbation. O school. Yo le pondría follemos, ¿no? Follemos. Follemos. Imaginaros. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Follar con... Hemos escuchado las voces de Papá Nazotaibo, Papá